continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y hoy vamos a continuar, para los que no estuvieron desde el principio en estos estudios, sé que muchos reciben por WhatsApp, los hermanos mismos acá de la iglesia también, estamos estudiando ya tres domingos en lo que es Israel y su territorio. Este estudio consiste más que todo en la lectura de los, podemos decir, cientos ya de pasajes que podemos leer en la Biblia, que Dios le ha dado el territorio de Israel o el lugar de la antigua tierra de Canaán a Israel, a ese pueblo que escogió desde Abraham y toda la descendencia de él, pasando por Isaac y por Jacob, siguiendo así también por los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus del pueblo de Israel y esta nación que lo es cuando está en su territorio. Hay que saber una cosa: para que un pueblo sea nación, tiene que tener un territorio específico, establecido en la cartografía del planeta de este mundo. Cuando un pueblo, cuando una civilización está sin territorio, se le llama el pueblo tal y tal. Por eso ustedes en la Biblia ven que se usa pueblo de Israel o se usa nación de Israel. Nación de Israel es cuando están en el lugar que Dios les prometió, que Dios pactó con ellos y que Dios les juró a ellos. Entonces ahí ellos están como la nación de Israel, aunque se le puede decir pueblo de Israel. Cuando andan divagando por la diáspora, por el exilio, o como divagaron en el desierto por 40 años hasta que llegaron a la tierra de Canaán, que es lo que vamos a estudiar hoy, entonces el pueblo de Israel queda como un pueblo que va en busca de su lugar para vivir. Por eso es importante entender que a veces el uso de los términos en la Biblia tiene mucho que ver si se habla de los peregrinos israelitas o se habla de los que están en su nación, en su país, en este caso, que es el aspecto cartográfico. Por eso hoy vamos a entrar a lo que son los libros históricos desde la entrada a la tierra hasta la conquista babilónica. Vamos a ver un poco hoy lo que es las promesas que Dios le ha hecho al pueblo de Israel. Y así como creo que en Deuteronomio, que estudiamos la semana anterior o el estudio anterior, fue un libro que prácticamente tiene muchísimo, muchísima promesa de Dios que esa tierra sería. Es el libro que más pasajes de la Biblia tiene y que acredita que Israel es dueño, en el sentido como país, como pueblo, de esa tierra porque Dios la dio, porque es la tierra que Dios escogió para su pueblo. Es importante saber que Dios no le quiere dar a nadie esa tierra. No importa lo que diga la ONU, lo que digan las diferentes coaliciones de naciones, lo que pueda decir Estados Unidos, lo que pueda decir Rusia o los Emiratos Árabes Unidos. No interesa lo que digan los palestinos que quieren tener a Jerusalén como capital. Esa tierra solo le pertenece y no le va a dar Dios a nadie que no sea a su pueblo. A su pueblo escogido, que lo es desde el momento en que salió de la tierra de Egipto. Desde que entró Moisés en la historia de la descendencia de Abraham, ese pueblo tiene la promesa, el pacto hecho, que esa tierra será para ellos. Y aunque Dios mismo dijo que los quitaría de esa tierra, los sacaría de esa tierra, también dijo que los volvería a traer. Los volvería a colocar en esa tierra, porque esa tierra es principalmente para Israel. No es para la iglesia, no es para los pueblos árabes, no es para los libaneses, no es para los sirios, que son todos los países que están por ahí alrededor, dando vuelta tanto hacia el sur o hacia el norte, hacia el oeste y el este. No, ese pueblo, esa tierra, es de Israel y de nadie más. Y como decía, aunque hoy es un triangulito muy pequeño que tendrá más o menos, se calcula, el tamaño de lo que hoy es para nosotros la provincia de Tucumán o la provincia de Misiones, que son provincias muy pequeñas, no son muy grandes, pero aunque tenga ese tamaño, y uno se pone a pensar y dice, pero Argentina es tan grande, tan inmenso, prácticamente más o menos entran 10 israeles en la provincia de Buenos Aires nomás, que es prácticamente una de las provincias más grandes de Argentina, o Santa Cruz. Pero es tan pequeña, pero es tan problemática a todo el mundo. Porque ahí está el pueblo de Dios. ¿Y por qué es tan atacada? ¿Por qué esa tierra, esa zona del mundo es tan problemática para todas las naciones y es tanta la guerrilla y la violencia que hay? Porque es el pueblo de Dios que está ahí, pero más aún, va más atrás todavía, porque es la tierra de Dios. Es el lugar que Dios ha puesto como lugar central en la tierra, como vemos en Ezequiel 38. Es el lugar que la Biblia antigua, la 1909, le llama el ombligo del mundo. ¿Y el ombligo dónde está en el cuerpo? Todos sabemos, está en el medio del cuerpo. Tanto a lo ancho como a lo alto, está en el medio. No está, no, si usted mide con un metro, no sé si probó alguna vez, mide desde el ombligo para abajo, mide de arriba, es casi la misma medida. A menos que el cuerpo esté deformado, tenga algún problema congénito, digamos, o de malformación, pero en un cuerpo normal, el ombligo, tanto hacia arriba o para abajo, es la misma cosa. Y hacia lo ancho, por supuesto, bueno, pues a menos que tenga una pelota más para acá que para allá, pero uno tiene la misma medida. Por eso Dios usa ese aspecto del cuerpo para hacer ver que Israel es el medio del mundo. Y ustedes van a ver en la Biblia, y esto para todos los que estudian mucho la profecía o estudian la Biblia, estudian un poco Antiguo Testamento y quieren estudiar lo que son los orígenes de la tierra, quiero decirles algo. El norte, el sur, el occidente y el oriente, para la Biblia siempre se centra en Israel, no se centra en otro país, no se centra en ninguno, no se centra en el meridiano de Greenwich como los occidentales lo tenemos como punto central de la tierra. No, el punto central de la tierra para Dios y para Israel es ese país, Jerusalén, su capital. La tierra prometida a Abraham, la tierra prometida y la que los tiempo de Josué se empezó a conquistar, esa tierra tenía en su promesa, la envergadura que tiene, Jerusalén está exactamente en el medio. La ciudad de Jerusalén está en el medio de lo que es la distancia hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente y al occidente. ¿Entienden? Así que esto es importante que entendamos. En todos los aspectos, Jerusalén es capital de naciones, es el centro de Dios, es la santa ciudad de Dios. Y como dice el propio Jesús en el Sermón del Monte, la ciudad del gran rey. Desde ahí se centrará todo el gobierno en el milenio, no en otro lugar. Por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos que Israel no es cualquier nación. Es el pueblo de Dios, es la nación de Dios y es la tierra de Dios. Mía es esa tierra, dice él. Mía es, no es de nadie. Incluso Israel se le da por heredad, pero porque Dios prometió que les iba a dar. Si no hubiera querido, no le hubiera dado nunca esa tierra a la descendencia de Abraham. Pero hay promesa, hay juramento y hay pacto. Entonces Dios no puede, y dice todavía el autor de los Hebreos, como no podía jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Porque el mayor de todos es Dios mismo. Entonces jura por él. Al jurar por él, se cumple una de las virtudes de Dios, la inmutabilidad de Dios. Él no puede, no va a cambiar eso. Así que si las naciones hoy en el mundo quieren cambiar, no lo podrán hacer. Llegarán hasta cierto porcentaje de cambio, pero hasta ahí será todo lo que llegarán. Si quieren abrir sus Biblias y quieren ir acompañando la lectura de pasajes que vamos a leer hoy, vamos a ir desde la referencia número 107 hasta la referencia 121 para ver lo que es la promesa que Dios le hace en el libro de Josué a Israel. Y así como hemos hablado de aspectos de la promesa en los libros del Pentateuco, nosotros habíamos visto Génesis, promesa, pacto y juramento de la tierra. Allí recibirían la tierra. Estaba todo prometido, todavía no conquistado. Todavía no estaban yendo a esa tierra más que a reconocerla Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, estaba, repito, la promesa, el juramento y el pacto con Abraham, Isaac, Jacob y José también recuerda esa promesa al final en el capítulo 50. Libro de Éxodo. Se hace ver cómo será la vivencia, cómo se va a hacer todo en esa ciudad, cuáles son los reglamentos civiles, sociales y políticos que va a tener la nación en esa tierra que Dios le da. Esto, acuérdense esa frase, que Dios le da o que Dios os da o la forma en que se exprese Dios. Levítico, ¿cómo sería la vida espiritual en esa tierra? ¿Cómo vivirían y cuáles serían las ceremonias y fiestas que Israel debía tener en ese lugar? Esto lo vemos en el libro de Levítico. Libro de Números, la peregrinación hacia la tierra prometida. El peregrinar, recuerden que el libro de Números abarca más o menos un equivalente a 38 años de historia. Es el tiempo desde que salen del monte Sinaí, que estuvieron prácticamente 2 años, libro de Éxodo y libro de Levítico. En esos dos libros se abre una historia de 2 años y de ahí el libro de Números abarca 38 años hasta junto con el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio estimativamente llevará una historia quizás de un mes, más o menos, porque Dios ratifica o hace un resumen de todo lo que está en Éxodo, en Levítico y también en Números. Es el libro del pacto, es el libro de la segunda ley, es el libro donde se ratifica todas las promesas y es el libro, como dijimos al principio, donde más Dios habló que esa tierra Él le daría a Israel. Hemos visto prácticamente desde la referencia 41 hasta la referencia 106. Estamos hablando de prácticamente casi 70 referencias en el libro de Deuteronomio que Dios le hace que esa tierra Él le daría. Y esa es la autoridad que tiene Israel sobre esa tierra, porque Él le da. Vamos entonces ahora a la sexta sección que vamos a estudiar y es la conquista y la vivencia dentro ya de la tierra de Canaán, ya en la, después de la conquista, incluso pasando por el libro de Jueces, libro de Reyes, Crónicas. Vamos a ir yendo por estos libros y vamos a leer y si hay necesidad de algunos comentarios vamos a ver. Entonces comenzamos Josué 1:2, la segunda parte por sobre todo. Levántate, dice Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de ¿quién? De Israel. Bueno, de aquí en adelante tengamos en cuenta que esa tierra no le fue jamás dada a la Iglesia Católica, jamás le fue dado a los palestinos, jamás le fue dada a la Iglesia de Cristo. Sí, de ahí partió, sí, de la tierra de Israel parte la iglesia de Cristo, pero nunca le fue dada como tierra de posesión, solo a los hijos de Israel. Josué 1:2 habíamos dicho. 108. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué 1:6. Acuérdense, padres acá. Y como ya les expliqué en los estudios anteriores, cuando se habla de padres, se habla de Abraham, Isaac y Jacob. El juramento fue con estos 3 padres de la nación de Israel. No fue con los padres de la generación esta que entra a Canaán, sino con Abraham, Isaac y Jacob. Referencia 109 la vemos en Josué 1:11, segunda parte. Dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. 110. Ahí vamos a Josué 1:15. Hasta que ellos también posean la tierra que Jehová, vuestro Dios, les da. Referencia 111. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Josué 2:9. Y esto es la primera parte. es la referencia a Rahab. Rahab había recibido a los espías y le había dicho: nosotros ya sabemos que esta tierra no nos pertenece. Entendemos. Fíjense que Rahab era una pagana, prostituta, mujer de mala vida, pero sin embargo, en su temor a Dios y en el reconocimiento de las obras inmensas que Dios había hecho con dos reyes muy poderosos en la parte de la zona de Moab, ella reconoce y se da cuenta que el que les está llevando a Israel a la tierra de Canaán no eran ellos mismos, no era Moisés, su guía, o Josué en este caso, ahora que ya sucedía a Moisés. Recuerden que en el capítulo 34 ya Moisés muere. Era Dios el que los está trayendo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Una pagana, una extranjera estaba reconociendo que esa tierra. Dios permita que todos los extranjeros hoy pudieran reconocer que esa tierra no es para los palestinos, no es para los egipcios y para todos los pueblos alrededor. Es de Israel. Que todos así como vivan, pero digan: no podemos ir a invadir esa tierra porque es de Israel. Una mujer que no tenía idea de la ley de Jehová. Nunca estuvo en el monte Sinaí. Nunca estuvo en las fiestas de Israel. Pero dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. 112. Lo vemos en Josué 5, 6, la tercera parte. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que os la dará. Tierra que fluye leche y miel. La referencia 113 la vemos en Josué 9:24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra. ¿Y saben quiénes eran estos que decían esto? Otros extranjeros. Venían de la tierra de Gabaón. Eran gabaonitas. Eran parte, creo que de los, si no mal recuerdo, de los jerjeseos, que eran tierras a conquistar por los israelitas. Estos gabaonitas ya estaban sabiendo que los israelitas llegarían a Gabaón y la orden de Dios puntual era matar, destruir y quemar. Todo. Nada que se queden con lo que era. A algunas ciudades les permitía el despojo, a otras no. Por ejemplo, la primera ciudad, Jericó, que fue la que conquistaron, que todos conocemos la historia del girar de los muros y que caen, esa tierra nada podían llevar. Nada, nada. Era destruir, matar a todos, hasta los animales. Matar a todos los animales y también, imagínense lo que defienden a los animales, ahí estarían locos. No entenderían qué pasa, por qué tanta matanza, pero hasta los animales deberían morir, y lingotes de oro, mantos, ropa, todo. Uno decía, pero metal, qué bien le vendría a Israel, porque había mucho oro en Jericó. Sin embargo, por haberse llevado un lingote a Can, toda la nación casi perece por un lingote de oro, que no sabemos bien qué peso tendría, pero se ve que valía mucho. Ese lingote de oro fue un tropiezo para Israel y perdieron la primera y segunda guerra con Ai, la siguiente ciudad que iban a tener que conquistar. Pero estos gabaonitas, estos que eran extranjeros, tampoco habían escuchado la ley de Dios, tampoco habían sabido mucho de las fiestas, pero habían oído que Moisés salió de Egipto para ir a Canaán y a conquistar esa tierra de los heveos, jerjeseos, heteos, jebuseos y todos estos eos que ustedes van a ver en la Biblia constantemente. Ellos también reconocen ante Josué que sabía que Israel iba a dominar sobre esa tierra porque Dios le iba a dar esa tierra. Referencia 114, Josué 13, 6, la tercera parte. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. ¿Entienden? Solo a los israelitas. Ninguna otra nación tiene derecho a tomar parte en ese pueblo. Referencia 115, Josué 18, 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? 116, Josué 21, 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la posesión y habitaron en ella. 117. También lo vemos en Josué 23, 5. Y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. La tierra de Canaán, como hemos visto en otros libros, Éxodo por sobre todo y Levítico, era una tierra que Dios había querido destruir a sus habitantes porque, primero, era gente que estaba en esa tierra, pero que Dios iba a desechar. Comenzó a desechar con Sodoma y Gomorra, que eran parte de esas tierras. Cuando su pecado había subido, la idea era que el pecado de Sodoma y Gomorra no cundiera antes a Canaán, como ya había cundido en la época en que Moisés había sacado por orden de Dios a la nación de Israel de Egipto. Ahora, estas naciones estaban muy contaminadas y la idea era hacer un juicio sobre todas estas naciones. Uno, ese juicio era porque esa tierra no era para los cananitas. Era una tierra en donde los cananitas comenzaron a habitar. Recuerden que los cananitas vienen por sobre todo y son los que salen de Cus, de Cam, del hijo de Noé. Y estos se habían ido a la zona de Egipto, se habían ido a la zona de Etiopía y Sudán, y tanto de la del norte como del sur hoy, y a la zona de Libia. Toda esa zona nororiental de África era la zona donde ellos se habían ido y parte de lo que es la península arábiga hacia el norte, donde está justamente la zona del monte Sinaí. Ahora, cuando ellos comenzaron a crecer, comenzaron a volver a subir hacia la tierra prometida de Dios a Abraham y su descendencia y comenzaron a habitar, pero en ese lugar comenzaron también a contaminarla en gran manera. ¿Por qué Dios hace un juicio contra las naciones de Canaán? Porque estas tierras, estas naciones, estaban en una cultura, en una inmoralidad y en un paganismo tan grande, que si ellos ya seguían así, iban a llevar ese paganismo al resto de las naciones. Y Dios tendría que hacer un juicio otra vez al mundo entero, y para no hacer un juicio al mundo entero como lo hizo en los tiempos de Noé, agarró y destruye a través de la nación de Israel, destruye a los habitantes de la tierra de Canaán. Los quita de eso. Recuerden, interesante, que dice que cuando Noé iba a preparar el arca, capítulo 6 de Génesis, dice antes que sea llamado Noé por Dios, dice que en la tierra había ¿qué? Había gigantes en la tierra. Y Dios dice que de continuo el pensamiento del hombre es hacer solo el mal. ¿Y qué es lo que había en la tierra de Canaán que los primeros dos espías habían dicho y se habían asustado y no querían conquistar la tierra y no querían subir a la tierra que Dios les había prometido? ¿Qué es lo primero que se quejaron ante la población de Israel? Que hay gigantes que nos comerán vivos. ¿Se dan cuenta qué pasa cuando el demonismo crece en una manera enorme en una sociedad que empieza a ver mutación corporal? Comienza a haber un problema porque los malos espíritus comienzan a habitar, comienzan a introducirse en los seres humanos y la imagen comienza a cambiar y hasta la genética comienza a cambiar. Por eso, hermanos, cuando previo a la venida de Cristo, cuando llegue la gran tribulación, y eso ya hoy se hace lo que es la manipulación genética en los seres humanos, la vacuna que quieren hacer ahora. ¿Por qué no se quieren poner la gente? ¿Por qué tienen tanto temor? Porque ¿qué es lo que hace esta vacuna en relación a cualquier otra vacuna que uno se aplica o se pone, de cualquier tipo de cosa? Ataca el ARN del cuerpo. Comienza a haber una modificación genética en el cuerpo, supuestamente para multiplicar las defensas, ¿entienden? Pero de ahí en adelante eso no se puede cambiar, ¿entienden? Hoy hay métodos muy modernos, muy sofisticados, muy científicos para hacer esto. En la antigüedad esto se hacía. Cuando Dios quiso destruir a la tierra de Canaán, no fue, hermanos, no fue simplemente porque no le gustaba a esa gente. Era gente que él mismo, si ustedes van a Levítico 18, 19, 20 y van a Deuteronomio, más o menos a partir del capítulo 20 también en adelante, van a ver varios pasajes en donde Dios dice que estas naciones, realmente, hasta Adán, sus hijos a Moloc, hacen un montón de cosas, por sobre todo el tema de los tatuajes, el tema de las tonsuras, el tema de la inmoralidad. Ya no hay diferencia con quién hago sexo, si es con mi mamá, con mi papá, con quien sea, no importa. Lo que vale es el placer. Y podría nombrar un montón de cosas, pero bueno, vamos a tratar de mantener lo que se dice el decoro en el púlpito, porque podríamos decir muchas cosas más horribles y que hoy ya se están también practicando en la sociedad. Hermanos, es algo impresionante lo que hacen las naciones, mejor dicho, de Canaán, de la tierra de Canaán. Por eso Dios, a través de la nación de Israel, dijo, tienen que destruir a todos. No los destruiré de una sola vez, dice, pero la tierra les será entregada completa. Ustedes tendrán que seguir destruyendo, seguir quemando y seguir santificando. Y qué interesante que tenían que prender fuego. ¿Se acuerdan lo que es símbolo del fuego en la Biblia? Es purificación. Acuérdense de Isaías 6, cuando viene el ángel con la brasa y toca los labios de Isaías. Tu pecado ha sido perdonado. Ahora sí él iba a entrar a hacer, con la bendición de Dios, el ministerio a Israel de la profecía, en este caso, Isaías. Vamos a la 117, entonces, para ir viendo un poco más lo que siguen diciendo estas referencias. Vamos a Josué 23:13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Por qué le dice Josué y les advierte de esto? Porque ellos comenzaron a rebelarse, comenzaron a incumplir la legislación dada en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, por sobre todo. Las legislaciones que Dios les había dicho. Hagan esto, hagan aquello y aquello para que podáis vivir siempre en esta tierra. Las veces que Israel salió de la tierra, salió porque habían pecado, se habían rebelado. Pero eso no quería decir que porque salieron de la tierra o Dios los echó de la tierra, otras naciones tenían derecho a posesionarse de ese territorio. No era esa la idea. Es cierto que Dios permitió, por ejemplo, pueblos como Babilonia, Siria antes de Babilonia y otras naciones como Egipto, que de alguna manera lleven cautivos a sus tierras de los israelitas, que de alguna manera dominen la tierra de Israel. Pero eso no quería decir que esa tierra deje de ser de Israel. Eso no era la intención de Dios. El juramento y el pacto estaban hechos. La promesa también. Pero si ellos no hacían lo que debían hacer, entonces Dios le dijo. Ahora les dejó un castigo interno, un lazo interno. Esas naciones les iban a estorbar. Ahora les iban a molestar porque ellos no cumplieron lo que tenían que hacer. Se dejaron estar, ya tenían un poco más de tierra acá, otro poco de allá. ¿Y para qué seguir trabajando y guerreando y no dormir casi todo esto? No, vamos a quedarnos ya ahora sentados acá. Y Josué les advirtió. Le dice, ustedes querían ir por ese camino. Dios dijo que hagan todo, poco a poco, pero que lo hagan. Así que bueno, vamos a la 119 que encontramos en Josué 23:15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha. Ahora es a tiempo pasado, ya no es da, sino ha dado. La tierra ya era de ellos, ya estaban en la tierra, tenían todo, pero en vez de ser agradecidos a Dios, levantaron su cerviz y empezaron, viviendo Josué, empezaron a hacer actos de rebeldía ante Dios. Josué 23:16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Josué ya está hablando en pasado porque él era viejo, ya estaba terminando sus días y de esa manera también les advertía al pueblo de Israel y les decía, cuidado, no se duerman en la vida espiritual porque Dios le va a dar las bendiciones, pero también va a ser recto y justo de cumplir las maldiciones que ha prometido. Ustedes van al capítulo 28 de Deuteronomio, si lo quieren leer después en su casa, es largo el capítulo, largo. 68 versículos y largo los versículos también. Pero léanlo. Les recomiendo hacer la lectura del 28 y del 30 por sobre todo. Pero en estos capítulos, en los hay desde el versículo 3 hasta el 14, Dios habla de las bendiciones que tendría Israel si cumplía el pacto, se sujetaba a la ley de Dios y le daban a Dios todo lo que él les había mandado, en decretos, ordenanzas y mandamientos. Todo eso él les daría bendiciones y la nación sería tremendamente poderosa entre todos los pueblos. Pero desde el versículo 16, vamos a leer un ratito nomás ahí, solo el 15 y el 16 de Deuteronomio 28. Si quieren buscarlo, si no, manténganse en Josué, que ya volvemos para ahí porque vamos al libro de Jueces enseguida. Pero en el versículo 15 del capítulo 28 dice, pero, y esos peros de la Biblia, siempre ténganlos en cuenta. Acuérdense que cuando Dios usa pero, guarda. Guarda con eso porque lo que él va a decir de ahí en adelante va a hacerlo y lo va a cumplir y lo cumplió en la nación de Israel. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar y maldito y maldito y maldito. Y así se van a ir hasta el versículo 18. ¿Cuáles son mayores, las bendiciones o las maldiciones? ¿Se dan cuenta? En 11 versículos, Dios le dio bendiciones. Desde el 16 en adelante hasta el 68, maldito, maldito, maldito, maldito. ¿Se dan cuenta que el hombre es tan duro de cerviz? Y eso no es solo para los israelitas. Es tan duro de cerviz que Dios no puede dejar de decirle no en la Biblia. Porque es tan propenso al pecado. Es tan propenso siempre a lo malo y Dios tiene que advertir del castigo porque el hombre busca. Y estoy hablando de los cristianos ahora también, no solamente, pobre los israelitas, siempre dándole nosotros, los israelitas. No. Los cristianos somos así también. O no violamos el pacto que tenemos hecho en Cristo Jesús también. Un pacto que también, aparte de darnos libertad hacia Dios, tiene que llevarnos a la comunión con Dios. Pero ¿cuánto estamos en comunión con Dios? Son advertencias que de alguna manera para nosotros nos vienen bien leerlas y saber que si Dios fue recto y justo y todo lo que ustedes ven en Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, 30 y 31, ustedes pueden ver que todo lo que dice ahí a la nación de Israel se le cumplió punto por punto. Yo no me acuerdo ahora el nombre de la película, pero bueno, veré si lo puedo buscar. Hay una película que se hizo por israelitas rusos y eran en las épocas del comunismo. Yo no sé si ustedes conocen las historias de los pogromos. Los pogromos, palabra pogromo es como persecución en ruso, pero pogroms, pero es una persecución hacia una élite, no una persecución común que va al policía y le persigue al ladrón. Pero la persecución al estilo pogromo, es decir, este tipo de gente, esta clase de gente, no tiene que estar más, se tienen que aniquilarlos. Y esto es lo que hacía Rusia desde más o menos el año 1881 en adelante. Esa fue la última etapa del reinado de los zares que es de la familia de los, se me fueron los últimos que estaban, y después ellos fueron conquistados por los bolcheviques. En el 1917, cuando llega la Revolución Rusa, cuando el reinado del zarismo final, de la dinastía final del zarismo ruso, comenzó a perseguir a los israelitas, llegó su final. Y se terminaron los siglos de dinastía de zarismo ruso. Los zares eran los reyes, los que tenían el reino ruso. Cuando ellos llegaron, hicieron esto, entonces allí es donde verdaderamente la nación rusa cayó en un problema social terrible. Pero en esa película se cuenta algo muy interesante porque era el momento que estaban en los campos de concentración rusos. No estamos hablando de la Alemania nazi, sino mucho antes de la Alemania nazi pasó esto. Y ellos, mientras estaban en esos campos, decían, ¿por qué? Preguntaban, y entre ellos había un pastor. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué estamos viviendo lo que vivimos? ¿Por qué parece que nunca termina nuestra desgracia? Que ya venimos por casi 2 milenios, decían. Y uno de ellos dice, porque la ley de Jehová tenía que cumplirse nosotros por nuestras rebeliones. Rechazamos al Mesías y la maldición cayó sobre nosotros. ¿Y saben lo que dijeron los fariseos a Pilato? Su sangre caiga sobre nosotros. Y cayó la sangre, la nuestra y de nuestros hijos, dicen. Y ellos no se dieron cuenta hasta cuántos hijos de ellos caería la sangre sobre ellos. La sangre en maldición, no para bendición y para limpieza de pecado, sino la sangre de culpa, de haber matado a un inocente. Es cierto que Cristo debía morir, pero la nación de Israel no debía haber instigado la muerte de ellos. Podría él morir en manos de los romanos, el Señor Jesús, pero murió en manos de los israelitas. Mancharon con sangre sus manos porque en forma de alevosía mataron a Jesús. Es cierto, Cristo tenía que morir por los pecados, pero la idea no era que el propio pueblo de Israel lo matara. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos son Israel, son los israelitas. Entendemos, por eso a lo largo de la historia esta nación sufrió. Y por eso en esta película se puede ver cómo Deuteronomio 28, 30, 29, 30 y 31 se cumple todo lo que Dios dijo que iba a pasar. Todo. Cómo andarían entre las naciones perseguidos, escondiéndose, con miedo hasta el pisar de una hoja iban a tener miedo. Hasta ese ruidito de una puerta que hace un pequeño chillido en la bisagra les daría tanto miedo que estarían escondidos por días para ver que nadie les vea. Y pasó eso literalmente en los pogromos y en la Alemania nazi con los campos de concentración. Podemos hablar, si Dios permite, algún día lo que pasa con Ezequiel desde el 34 hasta el 37, que hasta se secaron nuestros huesos. Literalmente en el holocausto pasó eso, en los campos de concentración. Algún día hablaremos del aspecto histórico de estos 4 capítulos de Ezequiel. Pero hermanos, entendamos que a pesar de todo el mal que ha hecho Israel, a pesar de todo lo que a ellos han tenido que sufrir, la tierra de Israel, el territorio de Israel, le pertenece, no importa cuánta maldad hayan hecho a lo largo de la historia. Vamos a la referencia 121, que ya se encuentra en el libro de Jueces, y es la única, 2 que encontramos ahí, la 121 y la 122. Dice Jueces 2:1, la segunda parte, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Repito, Abraham, Isaac y Jacob, yo os introduje. También en el Jueces 6:9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Jueces 6:9. Los dos reclamos, estos son reclamos de Dios que Él les está haciendo porque ellos ya se habían revelado. Hay algo que ustedes en el libro de Jueces van a ver siempre. Dice que se apartó el pueblo de Jehová. Se apartó otra vez, se rebeló contra Jehová. Van a ver una y otra vez durante esos 480 años que están los israelitas hasta el reino davídico, están ahí rebelándose y rebelándose y rebelándose siempre contra Dios. Pasan los años y los siglos y ellos se siguen rebelando. Una época que según 17:5 de Jueces dice que la gente hacía lo que bien le parecía. Acá no era si hacer los mandamientos y las ordenanzas de Dios, era lo que bien le parecía. Por eso, cuidado cuando leen algunas cosas en Jueces, Por ejemplo, el caso, no voy a hablar de eso mucho, pero el caso de Jueces 11, cuando Jefté parece que sacrifica a su hija. Les voy a dejar latente esa la respuesta ahí para los que por ahí se preguntan con eso. Pero no voy a hablar de eso, pero lo que quiero hacerles ver que hay muchas prácticas en el libro de Jueces que se hacían porque el paganismo había incursionado en el pensamiento de la nación de Israel para esa época. Por eso cometían errores graves y practicaban ciertas cosas. Ni hablar lo que pasa en el capítulo 18, 19 y 20, que es una atrocidad, cómo descuartizan a una mujer y un montón de cosas, y cómo matan a una tribu. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó acá? Una nación que tenía las bendiciones más maravillosas que cualquier pueblo podría tener en la tierra. Israel lo desperdició a tal punto que llegó a pecados horribles. Horribles pecados llegaron. Entonces, hermanos, es importante entender el contexto del libro que estamos leyendo y por qué pasa, y saber que no lo que hizo muchas veces la nación en ese libro, en el de Jueces, en esa época, son cosas porque el paganismo estaba sincretizado con lo que Dios enseñaba. Terminemos por hoy con lo que vamos a ver o podemos ver también en el libro de Reyes. Aquí vamos a hablar en el período del reino. Saltamos del período de los jueces, que va prácticamente hasta el tiempo de Samuel, porque de ahí ya comienza el reino, aunque es un reino de castigo el de Saúl, pero comienza la época del reino unido de Israel con Saúl, David y Salomón. Estos tres reyes mantuvieron la unidad en las 12 tribus de Israel, y vamos a ver cómo Dios siguió hablando, siguió recordando y haciéndoles ver a ellos que la tierra es de Israel y de nadie más. Referencia 123, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 34. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Ahora, estos padres acá no son Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdense que a ellos no les dio, sino les prometió, les juró y pactó con ellos. Ahora sí se está hablando de los que salieron con Moisés de Egipto, que aunque no llegaron a la tierra, pero a los hijos de esa generación del desierto sí entraron y les había dado la tierra. Acuérdense que Abraham, Isaac y Jacob solo fueron peregrinos. Pero ellos todavía no eran poseedores. Ellos tenían que reconocer esa tierra y solamente ver todo lo que Dios le daría a la descendencia de ellos. La próxima referencia, la 124, la encontramos en primer libro de Reyes 8:36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu, interesante la oración de Salomón, tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Él no dice es nuestra tierra en su oración, es tu tierra, Señor, es tuya, a ti te pertenece. Y él le dio a quien quiso, en este caso quiso darle a la nación de Israel. Primer libro de Reyes 8:40 dice, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. 126, referencia 126, primer libro de Reyes 9:6 dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Esto de proverbios y refrán, ¿no les hace acordar a algo? ¿Cuántos chistes se cuentan sobre los judíos? ¿Cuánto se dice de ellos? Sí, a veces nos reímos de algunos de ellos. Yo no estoy diciendo totalmente que no pueda ser algo jocoso, pero cuidado. Acuérdense que un chiste o algo que se haga a esta nación, recordemos una cosa, era algo que Dios hasta también había dicho, refranes y también proverbios. que no te pase como le pasó a Israel, proverbio. Y después están los refranes, parece un judío que tal y tal cosa, dicen. Y es cierto, ellos tienen su forma de ser, su manera de observar y demás cosas, las cosas, y algunas son buenas y otras nos parecen un poco demasiado. Siempre se dice que los judíos son, o los israelitas son, muy tacaños. Gente que no es que quiere gastar mucho y siempre le embroman, parece, a los otros para negociar y salen siempre con la suya, no sé cómo. Pero bueno, ese es el concepto que tienen muchas veces, refrán y proverbio sobre los israelitas. El propio Dios dice, pero el hecho que Dios haya dicho que Él los convertiría, eso no quiere decir que Dios va a bendecir al que chistea sobre los israelitas en manera despectiva. Una cosa es decir algo, pero sin ser despectivos con la nación de Israel. Así como posiblemente dicen algo de los árabes, de los gallegos también, porque están los chistes gallegos y un montón de cosas. Así hay de otros lugares. Están los chistes que hacen sobre los argentinos, sobre los paraguayos y sobre otros pueblos también de la tierra. Pero entendemos, pero hay de aquellos que incluso a otros pueblos fuera de Israel lo hacen en forma despectiva. Porque delante de Dios todos somos importantes y podemos tener siempre salvación. Bien, vamos a la 127, primer libro de Reyes, 14:15. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, cuando se iban a ir a la zona de Asiria. De Babilonia, estarían incluso en la zona que hoy también es Turquía, que digamos antiguamente era la zona de Togarma. Bueno, vamos a la última en relación al libro de los Reyes, 128, segundo libro de Reyes, 21:8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo he mandado. Entendemos que yo os he mandado. Dios mandó, dejó mandamientos, estatutos, ceremonias, todo para que la nación de Israel sea la más bendecida de la tierra, la más privilegiada de toda la tierra. Pero son ellos los que no quisieron ir por el camino de santidad. En Ezequiel, más de una vez dice que ellos endurecieron la cerviz, levantaron, ya lo vamos a llegar. Ustedes saben que el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel hablan muchísimo de la tierra que le pertenece a Israel, que Dios le dio a Israel. Aunque uno no crea, pero tiene muchísimos pasajes entre los 52 capítulos de Jeremías y los 48 de Ezequiel, nosotros podemos ver muchos pasajes que le vamos a dedicar quizás un mensaje entero a esas referencias que son en gran parte también proféticas a futuro. Y acá me importa mucho que tomemos en cuenta esto, porque muchos dirán, ah, no, bueno, pero cuando se fueron de Babilonia los echó y ahora la tierra ya puede ser de otro, porque ellos no cumplieron el pacto. Sin embargo, como vamos a ver en la época del posexilio, ¿a dónde quiso ir Israel? Cuando le dieron la libertad, tanto en tiempo de Ciro como en el tiempo de Artajerjes, tiempo de Esdras y tiempos de Nehemías, estos dos personajes importantes de la Biblia, querían volver a su tierra, a la tierra donde ellos tenían que edificar el templo. Hermanos, a lo largo de la Biblia vemos el pasado de Israel sobre la tierra, también vemos el presente hoy, con Isaías, por ejemplo, 66:8 en adelante, y también vemos a través de los profetas y algunos pasajes del Nuevo Testamento, vemos a Israel habitando en el futuro en esa tierra. Porque ¿dónde Israel, dónde va a ser el reino milenial? ¿En qué lugar se va a establecer el reino milenial de Cristo? En Jerusalén, en la zona del templo, esa zona que Ezequiel, el profeta, la llama santísima, una zona donde va a estar mucho más grande que era el templo de Salomón. Él va a poner ahí a su rey, Dios me refiero, va a poner a su rey, Jesucristo, el que será rey de reyes y señor, desde el templo de esa ciudad reinará. Por eso Jesús le había dicho que nadie jure por Jerusalén, porque es la ciudad ¿de quién? Del gran rey. Esto lo vemos en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Nadie jure ni por el cielo, ni por el templo, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esto es muy importante entender. Esa tierra en la Biblia figura como tierra en el pasado, en el presente y en el futuro. Siempre es la tierra de Dios y del pueblo que Él escogió. Y a nadie quiere dar, sino solo a Israel. Padre nuestro, muchas gracias una vez más por ayudarnos, asistirnos y darnos entendimiento en tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar gozo y alegría, y porque también a través de ella podemos ver tus promesas, tus pactos, tus juramentos, que todos ellos se cumplen sin siquiera nada dejar de hacerlo. Muchas gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Pedimos que nos ayudes y nos sigas guiando y orientando para que podamos ser siempre fieles a ti, trabajar por el evangelio y la predicación del mismo, para que muchos puedan conocer a Cristo, muchos puedan entender que espera un tiempo muy glorioso todavía en este planeta, pero que también ellos sean partícipes de la gloria que verá tu iglesia cuando tú la quieras llevar de este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.